Vamos a compartir la palabra de Dios en este momento, a recibir la palabra que Dios está enviando para este tiempo. Ya hemos transitado casi la décima parte de este año. Parece mentira, pero así pasa el tiempo. Y ya estamos en la plenitud del 2015 y tratando de avanzar y de tener una mirada hacia adelante y de extendernos hacia lo que está adelante. Así que los cristianos, los que estamos en Cristo, vos y yo, usted, no somos de aquellos que a un año le continúa a otro y a este otro más y así sucesivamente. Para usted y para mí que estamos en Cristo, nosotros tenemos propósitos, tenemos objetivos, tenemos una voluntad que llenar y que cumplir permanentemente. Así que sabemos que cada año nos presenta oportunidades y desafíos. Algunos que nos planteamos, algunos objetivos y logros que nos planteamos conscientemente y luego se nos presentan imprevistos e imponderables, como lógicamente sucede en la vida, ante los cuales no nos atemorizamos, ni somos de los que volvemos atrás, ni de aquellos que bajan sus brazos para entregarse rendidos y vencidos, sino que muy por el contrario, aquellos que estamos en Cristo, todos nosotros, la iglesia, vamos más allá de cada una de esas circunstancias, porque Dios va delante nuestro y nosotros le seguimos a Él. Él abre camino, Él abre brechas, Él hace sendas donde suponemos que ya no hay más, donde creemos que es el callejón sin salida, de pronto un nuevo camino se abre delante nuestro, y así es de glorioso nuestro Señor. Así que yo quiero compartir en esta tarde algunos principios muy importantes, muy valiosos, para avanzar en nuestra vida cristiana. Vos y yo vivimos una vida que Dios nos ha regalado en Cristo. Y día a día tenemos que aprender a vivirla mejor. Ninguno de nosotros la ha aprendido a vivir por completo, en plenitud y a perfección. Por lo tanto, no importa cuántos años de creyente tengas, día a día debemos seguir aprendiendo a vivir esta vida cristiana que Dios nos ha regalado en Cristo. Y para ello necesitamos manifestar alguna actitud muy, muy concreta, una actitud muy, muy determinada para poder realmente avanzar y crecer como debe ser también nuestra meta año tras año. Así que podemos preguntarnos cuáles podrían ser algunos de estos principios y cuál es esa actitud que cada uno de nosotros debe tener para poder seguir creciendo en nuestra vida cristiana. Pues bien, mire, hay una palabra que está muy desvalorizada en este tiempo. Es desde hace varios años, quizás algunas décadas, muy pocas, muy recientemente en realidad, esta palabra ha perdido sentido, ha perdido valor, ha sido absolutamente desvalorizada y ya no se tiene en cuenta. Por otro lado, si no se le asigna un contenido muy relativo, dependiendo de aquel que la está manifestando. Y esta palabra es compromiso, compromiso. Para muchas de las personas que nos rodean, para muchas personas en este mundo en el cual vivimos, compromiso ha dejado de ser una palabra absoluta, una palabra a la cual adherirse, una palabra que esté presente en el comportamiento y en la conducta de muchas personas. Muchos de los que estamos aquí podríamos estar dando algún tipo de testimonio respecto a lo que significaba el compromiso hasta hace unas pocas décadas. Seguramente usted, muchos de los que estamos, sobre todo aquellos que ya hemos pasado los 50 recientemente, podríamos dar cuenta del valor que tenía el compromiso para las personas. Seguramente sus padres, nuestros padres, para ellos lo que es compromiso, algo, una actitud presente en todo lo que ellos hacían en su vida y eran en su vida. Sin embargo, insisto, hoy en día para muchas personas el compromiso no nos significa nada y para otras personas es muy relativo y depende de la conveniencia, del momento y de otra serie de circunstancias, por lo cual dejó de ser un valor absoluto para pasar a ser un valor relativo. ¿Me conviene o no? ¿Me sirve o no? ¿Lo tomo o no? Listo, y allí vamos. Pero para nosotros, insisto, que somos del Señor, la palabra compromiso debe tener siempre un significado, una connotación y una importancia supremas. Nosotros somos personas de compromisos, estamos comprometidos y cumplimos nuestros compromisos. Así que repasar esto en nuestra vida y saber a qué debemos aplicar nuestro compromiso para poder seguir creciendo en la vida cristiana será algo interesante que hoy podamos recordar y comprometernos a sostener de aquí en más o a comprometer a seguir sosteniéndolos de aquí en más para efectivamente crecer en la vida cristiana. Mire, la vida cristiana, la vida que Dios nos ha regalado en Cristo, tiene enormes connotaciones, conlleva una vida rica, una vida preciosa, una vida para disfrutar, una vida de poder, una vida de victoria. Es una vida en donde, como recién decíamos y ahora vamos a volver a ver, no es que no tengamos problemas o que estemos exentos o más allá de esto, sino que esta vida es tan preciosa que aún la podemos disfrutar más allá de esas circunstancias. Y es tan preciosa y tan poderosa que podemos ir más allá de esos obstáculos que se nos presentan delante en la vida. Así que allí donde otras personas pueden rendirse y no pretender seguir, nosotros insistimos y perseveramos toda vez que es voluntad de Dios que vayamos en determinado rumbo y en determinado camino. Y es voluntad de Dios que usted y yo crezcamos en nuestra vida espiritual, que la desarrollemos, que aprendamos a vivirla cada vez mejor. Eso para nuestro bien, eso porque vamos a conocer mucho más y mejor a nuestro Dios, eso porque también bendice a otros alrededor nuestro. Eso porque enriquece a nuestra vida y a la vida de la iglesia. Eso porque glorifica a nuestro buen Dios. Así que, mire, en alguna oportunidad he podido leer lo siguiente de una persona respecto al compromiso. Decía así: mi meta para el 2015 es cumplimentar las metas que me propuse en el 2014, las cuales tendría que haber hecho en el 2013, porque había prometido alcanzarlas en el 2012 y las había planeado en el 2011. Y esto que parece medio gracioso, a veces pasa a ser una triste realidad. Hasta aquí a lo mejor podemos alcanzar a establecer algunos compromisos para adelante, para el futuro, para lo que está más allá, para poder crecer en nuestra vida espiritual. Y quizás lo hicimos hace muchos años y a poco de avanzar quizás hemos abandonado el intento, quizás no hemos perseverado para en el próximo año volver a recibir una inyección de ánimo, de aliento y a poder recomprometernos con aquello que nos habíamos comprometido un año atrás. Y quizás el ciclo se va repitiendo y así van pasando los años. Y nuestra vida no verifica un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Falta de compromiso. ¿Podrá haber alguna razón por la que vos y yo no cumplamos los compromisos? ¿Podrá haber en todo caso alguna razón valedera por la cual podamos decir yo no cumplí mis compromisos por tal o cual razón? Bueno, yo espero que este no sea el caso de ninguno de nosotros, en el cual habiendo planeado en el 2011, todavía prometido en el 2012, habiendo intentado en el 2013, no lo habiendo alcanzado en el 2014, nuestras metas en el 2015 sigan siendo las mismas que hace 5, 3, 4 años atrás. Debiera haber metas renovadas, nuevas metas, porque ya has llegado hasta donde te lo habías propuesto en el Señor. O si no completamente, pero en muy buena medida lo alcanzaste y lo lograste con la ayuda de Dios. Y entonces a partir de allí te propones ir por más. Bueno, en este mundo en el cual vivimos no se da ninguna seriedad ni a los compromisos ni a las promesas. Han perdido absolutamente su valor. Para nosotros este 2015 será un año más desafiante que el anterior, pero aún así también será quizás más complicado y difícil que los anteriores, porque el mundo en el cual vivimos, esta vida que Dios nos ha regalado, al menos todavía, hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él venga por nosotros, la vida cristiana en este mundo es cada vez más complicada y difícil porque el mundo está lleno de caos y de confusión, y esto es cada vez mayor, porque la corrupción en el mundo es cada vez más profunda. Y ese es el contexto, esa oscuridad, ese caos y esa tiniebla es en medio de la cual nosotros vivimos, en la cual debemos incluso resplandecer como luminares en ese mundo. Pero todo ello nos afecta, se abalanza sobre nosotros, quizás mucho más por ser de Cristo, por causa de Cristo. Pero sin embargo, vos y yo tenemos de parte de Dios los recursos para, aún así, como decíamos, poder avanzar a través de todo ello en pos de esa voluntad y propósitos de Dios para nuestra vida. En este sentido, el apóstol Pablo le escribe su primera carta a los Corintios y allí en el capítulo 16 y en los versículos 13 y 14 nos está compartiendo cinco principios que son muy importantes para seguir adelante en nuestra vida cristiana en este mundo oscuro que está, por supuesto, bajo el control de Satanás y de sus fuerzas. La Biblia dice precisamente que el mundo entero está bajo el maligno. Y lo que usted y yo debemos hacer es comprometernos con la enseñanza bíblica, es adherirnos, es practicar con perseverancia, es buscar cumplir con estos aspectos por nuestro propio bien, en principio y en primer lugar, porque ello nos va a permitir avanzar, nos va a permitir crecer, nos va a poder permitir desarrollar nuestra vida cristiana. Así que necesitamos comprometernos con estos cinco principios que van a surgir de la palabra de Dios, y ese compromiso es imprescindible. Mencionar estas cosas no es suficiente para que estén presentes en nuestra vida verdaderamente. El poder reconocerlas intelectualmente no es suficiente para que eso me permita a mí crecer y avanzar y cada día conocer más y mejor a mi Dios y a sus enseñanzas. Solo cuando haya un verdadero compromiso, una actitud de búsqueda, de entrega, de poder alcanzarlo en mi propia vida, pues entonces se van a ver también sus efectos y la bendición de Dios recaerá sobre vos y sobre mí también. Pablo escribe a Corintios capítulo 16 versículos 3. Velad, estad firmes en la fe, por y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cinco principios que debemos manifestar durante este 2015 también para crecer y avanzar en la vida cristiana. Número uno, Pablo dice velad. Otras expresiones, otras versiones bíblicas dice estar en guardia. Este es el principio y sobre ello debemos poner nuestra actitud, estar en guardia. Otras versiones dicen, manténganse despiertos, manténganse alerta, dice otra versión bíblica, y aún más, y más claramente, estén alerta siempre a los peligros espirituales. Esto es, velen por sus vidas espirituales. Velar significa tener cuidado de nuestra vida espiritual, preservarla, protegerla. Ella puede ser severamente dañada por alguna cuestión, por omisión o por comisión. Y vos y yo no nos podemos dar el lujo de vivir esta vida cristiana en medio de este mundo como si ya estuviéramos viviendo en la eternidad. Porque aún hay muchas cosas a nuestro alrededor que tienen como propósito precisamente deteriorar nuestra vida espiritual, destruir nuestra vida espiritual, hacerle perder fuerza, energía a tu vida en Cristo, para que vos no lo encuentres sabor, ni gusto, ni color a vivir la vida que Cristo te ha regalado. Así que debemos estar en guardia durante este 2015, porque habrá situaciones en tu vida o en la mía en las cuales el enemigo va a intentar tentarnos en algunos aspectos. Él va a intentar poner tropiezo delante de tu vida. Él va a intentar atraerte y seducirte hacia el pecado. Y recordá que ser tentado no es pecado. El pecado es ceder a la tentación y cometer el pecado. Por eso tenemos que estar en guardia, porque puede haber cosas que nos vayan contaminando y puede que no sean tan perceptibles, ni visibles, ni podamos tomar conciencia sencillamente de esas cosas. Necesitamos recuperar ese tacto, esa capacidad de darnos cuenta lo que es bueno para nuestra vida espiritual, lo cual es decir, es bueno para nuestra vida, y lo que no. para poder tomar lo uno y desechar lo otro. Y para ello necesitamos estar alertas, velar, mantenernos en atención respecto a los peligros que nuestra vida espiritual pueda estar corriendo. En 1 Pedro capítulo 5 y versículo 8, precisamente la palabra de Dios dice: sed sobrios y velad, sed sobrios y estén alertas, sean cuidadosos. Y agrega ahora el porqué, que es esto a lo cual nos estábamos refiriendo. Sean sobrios y velen, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien dañar, buscando a quien engañar, buscando a quien hacerle creer que está viviendo la vida en Cristo en plenitud, mientras está viviendo en un nivel de mediocridad o inferior. Y Dios no quiere ni pretende eso. Y la advertencia que Él nos hace es: comprométanse con el cuidado de sus vidas espirituales. No solo la personal, comprométanse a cuidarse unos a otros espiritualmente hablando. No solo que no hagamos nada que pueda ser de tropiezo en la vida espiritual de los demás, sino que al mismo tiempo estemos velando para que cada una de nuestras vidas puedan crecer y avanzar, así como Cristo también lo desea. Así que estar en guardia es uno de los aspectos que debemos tener cuidado. El enemigo, Satanás, los deseos pecaminosos que cada uno de nosotros tiene también, son aquellos elementos sobre los cuales tenemos que poner mucha atención también durante este año que estamos ya transitando. Precisamente esto es lo que ocurrió también en la vida del apóstol Pedro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y versículo 41, Pedro estaba acompañando junto con Juan y otro de sus discípulos al Señor Jesús cuando él estaba en Getsemaní orando. Y en una de esas oportunidades, la palabra de Jesús hacia ellos fue: velad y orad. Seguramente la oración sea un instrumento muy valioso para llevar a cabo esto y comprometernos en cuidar nuestra vida espiritual. Velad y orad, les dijo Jesús. ¿Para qué? Para no entrar en tentación, para no caer en tentación, no para no ser tentado. Podríamos serlo. El cuidado y la oración debe ser en favor de no caer ni ceder a la tentación, de poder reconocerla, de poder darnos cuenta que nos están atrayendo y seduciendo a cometer errores, equivocaciones, pecados, a lastimar y dañar nuestra propia vida y la vida espiritual. Así que todavía lo aclaraba más: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que vos y yo necesitamos comprometernos con este principio de estar en guardia, de estar cuidándonos. No es un juego, no es diversión la vida en Cristo. Es algo para tomar con toda seriedad, por lo tanto requiere compromiso de cada uno de nosotros. Si es que queremos alcanzar a vivirla en una mayor magnitud día a día, en una mayor profundidad, en una mayor amplitud, en plenitud, así como Dios quiere que la vivamos. En segundo lugar, Pablo escribe a los Corintios en este pasaje que hemos mencionado, y en segundo lugar, aparte de velar, dice estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe. Los cristianos estamos llamados, quizás como nunca antes, a poder dar firmeza a nuestra fe. Y nuestra fe no se alcanza a afirmar, sino en la propia palabra de Dios, en el cumplimiento y la obediencia a la palabra de Dios, y en nuestro vínculo más profundo con Él, en el cual la oración vuelve a ser una herramienta importantísima, un instrumento, un medio en el cual nos conectamos con Dios y podemos dialogar con Él y establecer este vínculo y esta relación tan especial con nuestro Señor. Necesitamos afirmar nuestra fe, consolidarla, que nuestra vida realmente esté afirmada en esta fe que decimos sostener, pero que en muchos casos no parece estar presente en nuestra vida. Porque si los vientos son favorables, si el sol sale y el día es agradable, pues allí no se nota en ninguno la fe. Pero cuando los vientos son contrarios, el sol es tapado por nubarrones y se desata la tormenta sobre algunos cristianos, parece entonces que nunca han tenido fe, o su fe es muy débil, o es poca. Y la palabra nos llama a este compromiso, a dar fortaleza a nuestra fe. En otras versiones bíblicas dicen, firmes en la fe. Dice, permanezcan firmes. No solo alcanzar firmeza, permanecer en esa firmeza. Otra palabra dice, sean fieles al Señor. Así que se trata de conservar, más de cuidar, más de retener, más de hacer cada día más fuerte nuestra fe, aquello que decimos tener en Cristo Jesús. Puede haber muchas situaciones y muchos incidentes durante este año que van a presionar tu vida y te van a poner a prueba. Va a haber muchas circunstancias en las cuales vos y yo y cada uno de nosotros vamos a ser expuestos a situaciones, a experiencias, a circunstancias en las cuales vamos a tener que demostrar el estado de nuestra fe. No si tenemos fe o no. En definitiva, lo que vamos a demostrar, ¿cuál es el estado de esa fe? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe dinámica? ¿Es una fe firme? ¿O es una fe débil, circunstancial, apagada? Comprometidos a esto, para alcanzar madurez en nuestra vida cristiana, para no ser llevados por todo viento que sople por allí, dice la palabra de doctrina, pero podrían ser cualquiera otros vientos. Así que podrá haber obstáculos, a veces estos son los que muestran o demuestran el estado de nuestra fe, puede haber oposición, puede haber estrechez económica, puede haber enfermedades, podría haber pérdida de empleo u otras cosas. Todas estas situaciones van a estar presionándote y poniéndote a prueba respecto a la fe. Vos y yo somos aquellos que vamos a tener que dar respuesta individual y personal. El apóstol Pedro nos constituye para nosotros un buen ejemplo en este sentido, y usted recordará seguramente cómo muy próximo a negar al Señor Jesús, una prueba muy importante de su fe, el mismo Señor Jesús le está advirtiendo de que Satanás había pedido permiso a Jesús para poder zarandear la vida espiritual de Pedro. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Una prueba, una circunstancia adversa en la cual el apóstol Pedro iba a tener que responder por la fe o con el estado de su fe. Y Jesús agrega, pero yo he rogado por ti. ¿Sobre qué cosa ha rogado Jesús? Que tu fe no falte. Que tu fe, que la firmeza de tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y aún aquí Pedro viene a manifestar el compromiso de su fe verbalmente. Porque ¿qué dijo? No, Señor, yo que yo te niegue a vos, de ninguna manera. Estás hablando con Pedro. Dijo, Pedro, antes que el gallo cante tres veces me vas a negar. Y efectivamente fue así. Así que el compromiso de Pedro, podríamos decir, fue muy verbal y fue muy emocional, pero en realidad el estado de su fe, el estado interior de su fe era muy endeble, era muy débil, porque cuando llegó el momento, no pudo responder con esa fe. Estamos llamados a comprometernos en el desarrollo de nuestra fe, a guardar la fe, a hacer firme nuestra fe en el Señor. Probablemente encontraríamos muchos ejemplos, pero déjeme solo mencionar uno más que tiene que ver con Abraham. Y allí en el libro de Hebreos se nos habla de Abraham de esta manera en el capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac. La prueba de su fe, la prueba del estado de su fe, la prueba de la profundidad de su fe. Y Abraham aprobó el examen. Respondió con fe. Ofreció a su propio hijo unigénito, por el cual había pedido tanto. Y allí lo estaba colocando sobre el altar para ofrecerle un sacrificio a Dios conforme él se lo había solicitado. Dios estaba probando la fe de su siervo. Su siervo sabía que Dios iba a proveer, que Dios era fiel, que era misericordioso, y se aferró, estuvo comprometido con el fortalecimiento de su fe y la sostuvo aún en el momento más duro y difícil de la prueba que le tocó vivir. ¿Qué le ocasionó ello? Victoria, crecimiento, desarrollo. Conocer a su Dios como nunca antes lo había conocido, quizás hasta allí. Al menos conocerlo de una manera más amplia y más profunda. Y con ello aún su fe sigue siendo fortalecida y agigantada. Así que ya ves, no son elementos sobre los cuales vamos a tener que rendir un examen escrito u oral. El examen que vos y yo vamos a tener que estar rindiendo día a día durante todo este año también es en la vida misma, en los hechos, en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes. Nunca debemos esperar ello para luego darnos cuenta de las debilidades que tenemos. Necesitamos tomar decisión hoy. La decisión es comprometernos o sostener nuestro compromiso de desarrollar estos elementos que la palabra de Dios nos está indicando. En tercer lugar, la palabra de Dios dice en este pasaje que Pablo escribe a los corintios, además de velar, de estar firmes en la fe, dice aquí, portaos varonilmente. Otras expresiones, dice, tengan mucho valor. Eso de portarse varonilmente es porque muy probablemente en la antigüedad se asignaba esta característica del tener valor a los hombres. Por eso dice, portaos varonilmente. Pero por supuesto, usted y yo entendemos y sabemos que se aplica a las preciosas hermanas en Cristo, a toda mujer de Dios. También el llamado es a tener coraje, a ser valiente, a portarse varonilmente. Cuando uno se enfrenta con a veces la desilusión o la posible desesperación o a veces situaciones que nos puedan ocurrir durante este año de aparentes fracasos o cuando haya que empezar de nuevo porque algunas cosas no se han podido lograr y realmente tuvimos que dar un paso atrás, pero para poder retomar y continuar hacia adelante, todas esas experiencias requieren que vos y yo tengamos una reserva anímica, emocional y espiritual para vencer esos momentos y vencer temores que nos puedan asaltar en cada una de estas circunstancias. Esa reserva anímica, emocional y espiritual se va creando hoy, no en aquel momento en que nos tenemos que echar mano de esa reserva para darnos cuenta de que no la tenemos. Hoy vos y yo debemos ir acumulando reserva anímica, emocional y espiritual, porque en algún momento se nos puede requerir una dosis extra de ánimo, de aliento, de coraje y de fortaleza. Y allí entonces tendremos el recurso para poder demostrarlo y observarlo en nuestra propia vida también. Es interesante poder vencer temores, poder vencer el qué dirán en algunos casos los demás, poder vencer la vergüenza, poder vencer el temor a equivocarnos o el temor a fallar, el temor a no lograrlo, vencer el temor a lo incierto, vencer el temor de lo que nos pueda suceder frente a alguna decisión o circunstancia. Pues bien, necesitamos tomar coraje. Somos personas de coraje, de valor. Aquellos que estamos en Cristo también somos valientes. No que nos hacemos los invencibles ni vamos por la vida de esta manera. Se trata de otra cosa y usted lo entiende perfectamente. Así que tengamos coraje, estemos comprometidos con el ir sumando en este aspecto esta reserva anímica y espiritual que nos permita sobrellevar cualquier tiempo más duro o más difícil que nos toque vivir. En cuarto lugar, la Biblia dice esforzaos Pablo le dice a los corintios, esfuércense. Si él estuviera iniciando el año, le diría, miren, para este año también, esfuércense, sean esforzados. Y aquí ya no va por el coraje y la valentía, sino por el tener mucha firmeza, el ser fuertes también. A menudo estamos empujados y presionados para seguir la corriente de este mundo. Eso es una presión constante, es una acción que recibimos permanentemente. Sobre nosotros se abate permanentemente el sistema del mundo y lo que el mundo ofrece, los valores que el mundo ofrece, el estilo de vida que el mundo ofrece. Y eso es una corriente fuerte, es una presión muy importante. Y seguro usted ya tiene que haberla experimentado a partir del momento en que se convirtió a Cristo. Seguramente los jóvenes y adolescentes que están aquí lo tienen que haber experimentado en sus propias escuelas o en la universidad. Es la corriente de este mundo que te hace tan difícil resistirla porque sos de Cristo. Así que la Biblia nos llama a ser fuertes, a resistir todo ello también. Y el punto anterior junto a esto, recuerde, el anterior era ser valiente. Ahora nos dice esfuércense. Nos hace recordar claramente a las palabras que están allí en el libro de Josué, en el cual Dios le está diciendo a su siervo, esfuérzate y sé valiente. Las mismas palabras están también involucradas aquí. Estos valores son valores eternos, son valores que Dios ya estuvo transmitiendo a su pueblo y a sus siervos, ya en el Antiguo Testamento, tantos siglos antes que Pablo pudiera estar escribiendo esta carta a los Corintios. Y aún así, hoy en día, para nuestro tiempo, para tu vida y para la mía, siguen siendo valores permanentes por los cuales debemos estar comprometidos en nuestra vida también. Así que esforzarnos y ser valientes será aquello en lo cual nos tengamos que comprometer durante este año 2015 también. Fíjese cuál fue la valentía y el esfuerzo de parte de Moisés, este siervo de Dios también. Él tuvo oportunidades, él fue expuesto a la corriente de aquel mundo en el cual vivía, de Egipto y todas sus luces y lo que tenía para ofrecerle a él también. Y sin embargo, él renunció, él resistió, él se hizo fuerte y aún fue valiente de poder soportar lo que fuera. Pero él se comprometió a no dar lugar en su propia vida a aquellos valores que eran contrarios a los que aquellos que formaban parte del pueblo de Dios tendrían que tener. Respecto a Moisés, dice el libro de Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Se esforzó y fue valiente. Fue tentado, fue expuesto a una prueba de la fe, todos estos puntos que estamos viendo, pero él estuvo comprometido. Antes ya estuvo demostrando su compromiso y llegado el momento lo pudo demostrar y evidenciar. Por eso él resistió, por eso él fue valiente, por eso se esforzó, por eso escogió esto que para cualquiera sería, pero vos sos un sonso, para no usar otra expresión. Y cualquiera lo estaría señalando, este es un salame, no se mete en nada, teniendo esta oportunidad al alcance de su mano, si yo la tuviera. Y dice que él rehusó todo eso y escogió otra cosa, ser maltratado, sufrir por causa de Cristo, es lo que escogió Moisés, sufrir por causa de Dios. ¿Cuál hubiera sido mi elección? Una fe débil ofrece muy poca resistencia a estas presiones exteriores. Probablemente lo último que vaya haciendo todo esto es dar por tierra con mi propia vida espiritual, lo cual acarrea sufrimiento y dolor y tristeza. Dice también la Biblia que muchos, como Abraham que hemos mencionado, como Moisés, como tantos otros, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Otra vez aquí está presente lo del esforzarse, hacerse fuerte. Y ellos se hicieron fuertes en batallas, en luchas, a tal punto que pudieron hacer huir a estos ejércitos enemigos extranjeros. Y aún sacaron fuerzas de su debilidad, dice también. Si recordamos lo que Pablo le escribió también a los Efesios, podemos darnos cuenta cuál es esta fuente, cuál es el origen, cuál es el recurso por el cual y en el cual hacernos fuertes. Y Efesios 6:10 dice, fortaleceos, háganse fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo cual entendemos que el compromiso aquí para obtener fortaleza en nuestra vida, valentía, valor, coraje, es establecer y renovar nuestro vínculo diario con el Señor, es mantenerlo, es alimentarlo, es hacerlo crecer. Porque es con su fuerza con la cual nosotros también vamos a ser fuertes. Pablo tenía un precioso discípulo llamado Timoteo, como usted sabe, en alguna oportunidad que él escribe su segunda carta, está compartiéndole lo siguiente. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17, encontramos que Pablo está haciendo mención a las experiencias de su vida, aquellas que estuvimos hablando recién. Pablo, en este caso, fue arrestado por causa de Cristo, fue llevado a la cárcel, fue azotado, corrió peligro de vida. Su vida estuvo en peligro en muchas oportunidades, sufrió hambre, fríos, enfermedades, tantas otras cosas. En este caso está refiriéndose a su primer defensa, toda vez que había sido acusado. Dice, en aquella primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon, pero que no les sea tomado en cuenta. Y agrega, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ah, no importa si hay alguien más a tu lado. Y posiblemente parte de la prueba pueda constituir el pasar por esta experiencia de soledad, de ser abandonado y desamparado por todos. Pero aún así, aun si así fuere, en el último caso que esto podría producirse, el Señor estará a tu lado y te dará fuerzas, como se las dio a Pablo en aquella oportunidad. Y le preservó, y le sostuvo, y lo libró de la boca del león. Y así lo hará en cualquier circunstancia que sea necesaria, en tu propia vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros también. Por último, decía Pablo, escribiendo a los corintios, de este quinto principio al cual debemos comprometernos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo sea hecho con amor. Hagan todo con amor y por amor, dice la palabra de Dios. Nuestra vida, tu vida, esta vida espiritual de la cual estamos hablando en este momento, no es una serie de obligaciones a cumplirse, no es un listado de cosas que vos compulsivamente tenés que hacer. Eso no es así. Todo lo que vos haces y decís, lo haces por amor y con amor. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debe ser hecho con amor y por amor también. Con amor al prójimo, por amor a Dios. Así que, para hacer las cosas de esta manera, necesitamos reconocer también dos elementos básicos. Una de ellas es saber por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hago lo que hago? Y si la respuesta es correcta, entonces te vas a dar cuenta que la única actitud posible, la única actitud posible de nuestra parte es hacerlas con amor. ¿Por qué hago lo que hago en definitiva? Y los padres pueden decir respecto a sus hijos, lo hago porque amo a mis hijos. la segunda cosa que tenemos necesidad de saber no es solo por qué hacemos las cosas, sino para quién las hacemos. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para quién haces todo lo que haces? Aún respecto a la iglesia, al ministerio, ¿para quién lo haces? ¿Es para vos? ¿Es para ser visto por los hombres? ¿Es para tu familia? ¿Es para la iglesia? ¿Es para los líderes? ¿Es para el pastor? ¿Para qué haces lo que haces y para quién haces lo que haces? Si es para Dios, pues entonces la única manera de llevarlas a cabo es con amor y por amor, así como dice la palabra. Una vez que reconocemos esto, vamos a hacer las cosas con excelencia y calidad, es decir, con amor. El libro de Colosenses en el capítulo 3 y versículo 23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La expresión de la palabra es muy clara en este sentido también y muy contundente, así que no le vamos a dar mayor extensión. Y para terminar, dice la Biblia aquí, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo lo que hagas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si lo que haces es para la gloria de Dios, entonces debe ser hecho con amor y por amor, con excelencia, no con pesar, no por obligación, no para los demás, no para ser visto. Hagas lo que hagas, servir, alabar, ministrar, pensar, hablar, compartir, adorar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo debe ser hecho con y por amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cinco principios en los cuales debemos comprometernos si es que realmente queremos dar crecimiento y desarrollo a nuestra vida espiritual durante este año. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual, estar en guardia, cuidarla de aquellos peligros y acechos que intentan deteriorarla. Necesitamos guardar nuestra fe y permanecer firme en la fe. Necesitamos ser personas de coraje, valientes, tener valentía frente a las circunstancias de la vida, ser fuertes, esforzarnos y ser valientes. Necesitamos estar comprometidos a hacer todas las cosas, todo lo que hagamos en amor y por amor. Este es el ejemplo de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Finalmente estaremos haciendo aquello que le vimos hacer a Él o que sabemos que Él ha estado realizando o que encontramos plasmado en las enseñanzas que surgen de la palabra de Dios. ¿Sabes? Quiero bendecir en el nombre del Señor a quienes quieran sostener este compromiso en su vida durante este año. Yo quiero bendecir en el nombre del Señor a quienes quieran manifestar, no verbalmente, sino que realmente tu corazón esté inclinado a dedicarte a cumplir este compromiso que a lo mejor puedas establecer en esta noche también. Poner atención al menos a estos cinco aspectos que hemos mencionado. Poner atención y empeño, esfuerzo y cuidado en desarrollar tu vida espiritual, en poder crecer e ir más allá. Otra vez, no un compromiso verbal, no un mero enunciado, algo genuino, algo que en lo cual tu vida demuestre que esta expresión venía de lo profundo de tu corazón. Y quizás, y seguramente hay aquí quienes quieran comprometerse o renovar su compromiso en este sentido también. A crecer, a ir por más, a avanzar, a no quedarnos donde estamos. Yo quiero desatar esa bendición de manos de Dios para tu vida, así que voy a orar por aquellos, por todos aquellos que estén dispuestos a manifestar este compromiso en esta noche también. Luego de lo cual vamos a estar participando de la cena del Señor, la cual es un mensaje de compromiso de parte de nuestro Dios en Jesucristo para con cada uno de nosotros también. Te pido que inclines tu rostro y tu cabeza y que puedas llevar a cabo una última reflexión sobre lo que hemos mencionado en esta noche, lo que hemos recibido de parte de Dios. Requiere compromiso. Esto tiene que tener significado en nuestra vida. Tiene que tener realidad. Tiene que tener evidencia. Tiene que haber demostración de este compromiso en nuestra vida. sobre estos aspectos que hemos mencionado, quizás sobre otros también, pero son importantes para poder transitar este año con victoria, para poder atravesar todo lo que se nos presente por delante. Claro, tomados de la mano del Señor, Él estará a tu lado siempre, te librará de aquellas acechanzas, de aquellas maquinaciones del enemigo. Pero tiene que haber compromiso. Es imprescindible que haya compromiso de nuestra parte para poder ser objeto de esas bendiciones, de ese cuidado que Dios nos da. Así que si estás comprometido a llevarlo a cabo, si estás comprometido a que con la ayuda de Dios poder lograrlo y no llegar a fin de año para decir, tengo que volver a repetir las metas que me había propuesto en el 2015 porque no las alcancé, porque no tuve empeño, porque no estuve comprometido. Eso no puede estar en nuestra vida. Dios quiere que vayas más allá. Dios quiere llevarte más allá. Dios quiere darte crecimiento. Dios quiere edificar tu vida. Y que aprendas a vivir esta vida que Él te ha regalado todavía de una mejor manera, para que la disfrutes con mayor profundidad. Aquellos que estén comprometidos a esto, conforme a la palabra que hemos recibido esta noche, yo les pido que puedan levantar su mano solamente. Dios estará poniendo sus ojos sobre ti y lo único que haré yo es orar sobre todos aquellos que hayan levantado sus manos expresando esta voluntad, este deseo, este compromiso. Compromiso a comprometerse. Sobre ellos recaerá esta bendición. La asistencia de Dios será real, es práctica, es efectiva. Si así lo decías, levanta tu mano ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, abrimos ahora los cielos, esas ventanas preciosas, Señor, y vemos tu rostro, vemos tu presencia, te vemos a ti sentado en el trono de gracia y amor y misericordia. Señor, a ti nos presentamos delante tuyo y te rogamos en ese nombre precioso que desates bendición, que envíes bendición, que derrames bendición tuya sobre aquellos que en esta noche también están manifestando este compromiso a poner todavía en mejor orden su vida, a darle mayor solidez a su fe, a tener un mejor cuidado, un mayor cuidado de la vida espiritual, a poder realmente alcanzar a ser esforzados y valientes, Señor, para ir en pos de aquello que vos pongas delante nuestro. Señor, una bendición que alcance en plenitud a aquellos que están comprometidos a hacer todas las cosas con amor y por amor, porque deben ser hechas para gloria y honra de tu nombre, como vimos en tu palabra también. Así que, Señor, que corra esa bendición ahora y alcance el corazón y la vida de aquellos que han elevado sus manos manifestando este deseo, esta voluntad, este propósito en sus propias vidas. Señor, tú eres fiel y aquí hay hijos e hijas tuyos también fieles y preciosos, a los cuales amas tanto, Señor. Ya han crecido, ya han avanzado en sus vidas. Señor, el desafío de hoy es a ir por más, a no quedarnos conformes ni estancados. Señor, esforzarnos por más, a avanzar, a crecer, a alcanzar niveles mayores, profundidades mayores, Señor, en la vida espiritual. Así que gracias, Señor, porque tu propósito es este desafío de poder vivir esta vida en ti en mayor plenitud. Oh, toda la gloria y la honra es para ti, Señor. A ti te la atribuimos, a ti la tributamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Así que, Señor, aquí estamos. Abrimos todo nuestro ser para que nos ministres y nos permita, Señor, edificar nuestras vidas sobre este compromiso que hoy estamos manifestando. Bendito sea tu nombre, Señor. Sostené con perseverancia, que tu fuerza, Señor, sea en la vida de aquellos que están ahora pasando por pruebas o luchas o dificultades o adversidad. Señor, en ti podemos ser valientes, en ti podemos encontrar esfuerzo, valor, coraje, en ti, Señor, pensando en tu fidelidad, Señor, sabiendo que estás a nuestro lado siempre, y así como has hecho siempre, nos librarás de todo mal. Oh, bendito seas, aleluya, Señor, trae victoria, trae libertad, trae sanidad, Trae fortaleza, Señor, a la vida de aquellos que forman tu pueblo en este lugar. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.